Cuando el 14 de noviembre del 2019, el repugnante basilisco, producto de apareamiento de la loba con un bacá haitiano, Juan Bolívar Díaz Santana, el vil canalla plumífero mercenario de la CIA y del instrumento o disfraz de ese cuerpo de espionaje, USAID, de injerencia e intromisión y manipulación de los asuntos internos de los estados nacionales, que anulan, como ocurre aquí en República Dominicana, todo vestigio de autodeterminación del pueblo y de soberanía del Estado Nacional, todo ello con el fin de usarlos a la entera conveniencia e interés de la política y los programas económico-financieros de pillaje, de saqueo y robo de las riquezas nacionales de los países intervenidos en los que actúan como intrusos, publicara Juan Bolívar Díaz Santana en la letrina opusdeísta del gánster Pepín Corripio Hoy su embarre de diatribas calumniosas saturadas de mentiras contra el triunfo nítido del movimiento al socialismo MAS y Evo Morales en Bolivia, para con ello así cerrar filas una vez más como parte del coro de gallaretas amaestradas y repugnantes lacayos redomados del imperialismo yanqui y de su íntima socia y prostituta como alcahuete al mismo tiempo, que es la Iglesia Católica Vaticano, quiso hacer uso del talento de que naciera huérfano y en su intento de presentarse en forma cínica y sarcástica, apelando a la impostura del uso de las formas irónicas, fingiendo mostrarse como un sabio santo, al estilo de los hipócritas incestuosos, criminales y salvajemente ignorantes supinos, como sádicos masoquistas a la vez, tal cual viene a ser Agustín de Hipona, por ejemplo, y así quiso presentar un escrito en el que quiso aparentar que le reconocía y admitía a Evo Morales relativos logros y éxitos a lo largo de 14 años como presidente de Bolivia. Y dijo como aperitivo para su filípica calumniosa, saturada de mentiras y falsedades contra Evo Morales y su partido político, el MAS, Movimiento hacia el Socialismo, con la que falseaba tanto los hechos como la naturaleza y carácter de los ultraderechistas golpistas, todos lacayos y cancerberos del imperialismo yanqui, de los monopolios del capital financiero de este, del imperialismo, como connotados cristianos católicos a ultranza, que lógicamente constituían el bloque de intereses de aquellos en contra de los que Evo Morales y el MAS habían logrado cada una y todas las conquistas democrático-populares y nacionales, que en intento sarcástico e ignominioso Juan Bolívar Díaz Santana buscaba celebrar con burlas, con ironías y sarcasmos letales el golpe de Estado y la usurpación de por medio de la inequívoca y contundente victoria electoral obtenida por Evo Morales y el MAS por nueva vez el 20 de octubre del 2019. Golpe de Estado y usurpación del triunfo de Evo Morales y el MAS, pintándolos de tramposos, hacedores de fraudes electorales y de flagrantes enemigos de la democracia y hasta de la misma expresión libre de la autodeterminación del pueblo boliviano. Sabiendo el descomunal poder de engaño y de mecanismos artificiales y mediáticos, creyéndose sus falaces teorías basadas en la sofística de que gustan hacer gala los jesuitas, como eso de que, repitiendo sus mentiras muchas veces, se convertirían en su contrario, esto es, en verdades, dando así un ejemplo vivo del prodigio que es capaz de lograr el empleo de su sofística y sus sofismas. No obstante, eso sería equivalente a una grosera falsificación de la ciencia del materialismo dialéctico y su ley que versa sobre la igualdad y transformación de los contrarios, cuya comprobación y verificación, cuando se trata de la verdadera dialéctica materialista revolucionaria y con su carácter de clase, cuya piedra de toque y criterio último de la verdad es la práctica y la realidad concreta material. Y tal como vino a comprobarse exactamente al año de cumplirse la usurpación y estafa del golpe de Estado para desconocer la contundente victoria de Evo Morales y el MAS en las urnas el 20 de octubre del 2019, cuando se escenificó la farsa de que estos habían ganado porque habían hecho un fraude. Tras haber impuesto por medio del desgobierno de facto de los ultracatólicos Luis Camacho, Láñez, Murillo y las crápulas reaccionarias de Santa Cruz, así como del monopolio Tesla, fabricante de los vehículos carros eléctricos, cuyo cabecilla Elon Musk aportó al golpe y a la usurpación de aquellas primeras elecciones del 2019, no menos de 2,000 millones de dólares, porque solo con un gobierno de facto le sería posible saquear y robar el recurso mineral del litio, sin el cual no hay manera de hacer las baterías que emplean para su funcionamiento los carros eléctricos. Es significativo que en el año de duración y vigencia del golpe y la usurpación del poder y de las elecciones a Evo Morales y al MAS, ese cabecilla de Tesla, Elon Musk, saqueó y robó tanto litio boliviano que al día de hoy, precisamente, las agencias mundiales que determinan los hombres más ricos establecen que este golpista, representante del capital financiero monopolista, ha desplazado al magnate Bill Gates del sitial del hombre dueño de la segunda fortuna más grande que se conozca. Claro que este genocida y saqueador, en este caso de Bolivia, y golpista fascista a ultranza, es de los pilares del fantoche Donald Trump, quien acaba de recibir una pela electoral de calzón quitado en las elecciones aberradas de los Estados Unidos. Fueron millones y millones de dólares invertidos para tratar de consolidar el golpe de Estado, resultado de la usurpación y el montaje de la farsa y sainete de mala muerte de que el MAS y Evo Morales habían hecho un colosal fraude en las elecciones del 20 de octubre del 2019, el cual habría sido puesto al descubierto y hecho fracasar por el orangután Luis Almagro y sus hienas de dos patas del Grupo de Lima, con Iván Duque y Álvaro Uribe a la cabeza. Pero lejos, pero bien lejos de tener validez lo de las mentiras y las calumnias como creadoras y fuentes de la verdad, al volverse a llevar a cabo las elecciones de Bolivia este 18 de octubre del 2020, quedó claramente reafirmado que la verdad descansa en la realidad objetiva y que el análisis y dominio de las leyes de la realidad íntima de las cosas, de los fenómenos, de las situaciones y de los acontecimientos que a su alrededor se desenvuelven, es sólo lo que hace de fuente de la verdad y de su comprobación y verificación en los hechos y con los hechos. Es obvio y queda al alcance de los dominicanos honrados, honestos y decentes que confiamos en las masas populares, como en que la solución de la problemática dominicana solo las masas populares, en particular las masas trabajadoras, que son el núcleo decisivo y fundamental cuando se habla de masas populares y en cuyas manos está depositado el futuro por entero de la nación, de la sociedad y del Estado Nacional que es la República Dominicana. Estamos convencidos, y he ahí la prueba, que el vil canalla, producto del coito espurio de la loba con el bacá o sopilote haitiano, que es el basilisco Juan Bolívar Díaz Santana, cuando defecó todas sus diatribas en base a calumnias y a mentiras, como acreditando o queriendo acreditar como verdad cada recurso de falsificación y usurpación evacuada por los fascinerosos mercenarios de la OEA, como del Grupo de Lima, han sido financiados por los millones y millones invertidos por el capital financiero internacional y en particular del grupo de la corporación Tesla que encabeza Elon Musk. Del mismo modo, cabe subrayar y enfatizar que luce indudable que siguiendo estrictamente la pauta del imperialismo yanqui y el gobierno de Trump de emplear como un arma de gran efectividad para sus funestos planes de saqueos y agresiones, intervenciones, injerencia e intromisión en íntima colusión con las estructuras espurias y parasitarias de la corporación de esta escabrosa naturaleza de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, los millones y millones invertidos por el magnate del monopolio Tesla para asaltar el poder en Bolivia, buscando el asesinato o magnicidio de Evo Morales, como de los integrantes de las estructuras y aparatos dirigentes del MAS, son los que han venido operando y actuando como sobornos en una proporción 100-1 mayor que los sobornos de la Odebrecht, llegando y permeando sobre todo el equipo económico financiero y al mismo presidente fantoche de Quisqueya Binacional, el mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader. Este, no por casualidad, fue una semana después de realizadas las elecciones en Bolivia que reconoció por Twitter al presidente electo de la República Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, triunfador por pela de calzón quitao a la ultraderecha ultracatólica y por igual a los hiperlacayos del imperialismo yanqui como Carlos Mesa. En tanto, Luis Camacho, miembro de la organización fascista ultracatólica Los Caballeros del Oriente, que es un disfraz de la Ustacha ultracatólica, cuyo líder y criminal genocida fuera Ante Pavelic, el famoso criminal jesuita, que le entregara a la ruta de las ratas 5 baúles, uno con los dientes de oro y plata de los judíos asesinados, y 4 baúles con el Tesoro Nacional de Croacia, que pasó a ser parte de los fondos del Vaticano, ya que esa ruta de las ratas estaba a cargo del obispo Batista Montini, que actuaba como secretario personal del Papa de Hitler, el príncipe Pacelli, el alias Pío XII, y camarlengo de este, o sea, preferido, sucesor, escogido por el alias Papa en funciones. Pero no sucedió a este, al Papa de Hitler, porque Pío XII, lejos de ascenderlo a cardenal para que pudiera ser electo emperador de la Santa Sede del invento Dios Jesucristo, Batista Montini recibió la destitución o degradación y dando así paso al curtido agente de la CIA y topo del espionaje yanqui de larguísima data, el alias Monseñor y tampoco obispo, Angelo Giuseppe Roncalli, quien fue ascendido vertiginosamente a cardenal por exigencias del imperialismo yanqui y designado emperador vaticano como alias Papa Juan XXIII, tras el alias Papa de Hitler Pío XII haber entregado su alma a su amo, que era Satanás, en el 1958. Resulta curiosamente atractivo, con respecto al caso boliviano, la usurpación del triunfo nítido de Evo Morales y el MAS en las elecciones del 20 de octubre del año pasado, o sea, en el 2019, el papel estelar del imperialismo yanqui y su abominable gobierno del rufián Donald Trump y sus desbordadas ambiciones de ser el amo y dueño absoluto y único de todo el mundo. Fue una hija de Trump la que transportó el dinero de pago de las armas compradas a los contrabandistas de armas, así como para depositarles en cuentas correspondientes las sumas millonarias pautadas con los ultraderechistas Murillo, Camacho, Láñez y sus mercenarios, a los que se les prometía pagar fuertes sumas de dinero de lo traído por la hija de Trump, como de lo que había venido invirtiendo aceleradamente el dueño de Tesla, Elon Musk. Como se recordará, el Grupo de Lima impartió órdenes precisas para que ninguna de sus líneas aéreas transportara a Evo Morales, aquí en México, y Andrés Manuel López Obrador, AMLO, habían aceptado como asilado político. incluso por medio de un eventual secuestro del avión que transportaba al ganador de las elecciones y presidente, obligado a renunciar so pena de asesinatos de sus familiares y allegados. Del mismo modo, los golpistas obligaron, con el concurso de grupos de fascinerosos pagados, a la presidenta del Senado a renunciar del cargo para incrementar la incertidumbre y crear un clima que hiciera creer que el MAS estaba descalabrado y en franca estampida. Para ello, los monopolios yanquis, como el caso de Tesla, invirtieron millones de dólares para el pago y reclutamiento de mercenarios. Como por igual, parte de ese dinero era destinado a la República Dominicana a fin de organizar la campaña propagandística en torno a que Evo y el MAS, como calumniaban la OEA y Luis Almagro, habían cometido fraude y que la iniciativa de la OEA y Almagro había puesto al desnudo y esclarecido la trama de fraude electoral de Evo y el MAS. Otro tanto de modo similar acontece en nuestro país con la avalancha de haitianas preñadas que son transportadas a los hospitales dominicanos para que paran en territorio dominicano, a cuyo propósito y finalidad el depravado marica, instituido como flamante ministro de Exteriores del gobierno del mojón de la peste árabe, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, el espía y agente yanqui y de Luis Almagro, Roberto Álvarez, precisamente el día de la Constitución Dominicana, el 6 de noviembre, se desplaza a territorio haitiano para que desde allí se intensifique el envío de haitianas preñadas a parir en los hospitales dominicanos. Y para reforzar e intensificar esa campaña, se sueltan millones de dólares, de todo lo cual es parte el gobierno de Quisqueya Binacional, cuyo fin es la fusión. Y por ello el depravado comprobado agente de la USAID, Participación Ciudadana y Jesuita de la Iglesia Católica Vaticano, Juan Bolívar Díaz Santana, promueve como incentivo que República Dominicana está obligada a otorgarle la nacionalidad dominicana en lo inmediato a más de 500,000 de haitianos infiltrados ilegalmente en territorio dominicano. Es el mismo agente de la fusión como de la OEA y del laborantismo del mercenario Luis Almagro a favor de la doctrina Monroe, que funge como ministro de Relaciones Exteriores por República Dominicana, al que el presidente de facto y real representante de Quisqueya Binacional, el mojón Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, envía furtivamente a Haití a coordinar las coartadas para proseguir socavando la nación dominicana y favoreciendo la insoportable invasión creciente de miembros de las hordas tribales haitianas en el territorio nacional. El cerdo cónsul haitiano irresponsablemente atribuye a mafias sin rostro la responsabilidad de la masiva y extraordinaria concurrencia de haitianas preñadas a los hospitales dominicanos, impidiéndoles a las dominicanas el espacio que les corresponde en los hospitales para parir. Y el mojón impostor, como un vocero de los haitianos y de los parásitos vividores de la Iglesia Católica Vaticano, repite como una cotorra amaestrada: son mafias haitianas las que reclutan mujeres, cosa que ya había adelantado el inepto ministro de Salud perteneciente a los zampones y rastreros del hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía. Por igual, los grupos maduristas y de la gusanera cubana contrarrevolucionaria directamente de La Habana también tienen montada la maquinaria de trasladar masivamente a haitianas preñadas para parir en República Dominicana y tratar de que se les otorgue a los huevos de serpiente el acta de nacimiento como dominicanos. Claro que esto se lleva a cabo con la complicidad y protagonismo del flamante canciller, el marica, narcómano y espía mercenario al servicio incondicional del imperialismo norteamericano, Roberto Álvarez, quien se extrema en sus aberrados movimientos de maricón a ultranza, como es visto, haciendo de modelo marica, como si se tratara de una pasarela ante los cancerberos del gobierno de facto haitiano de Jovenel, y como diciendo, este marica quiere que uno o varios lo sodomicen profunda y profusamente. Si se conjuga todo esto con el hecho de que el mojón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Bolsonaro, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, como un embeleco con muchos flecos como disfraz, tardó una semana en reconocer al nuevo gobernante electo en Bolivia, Luis Arce, perteneciente al MAS y seguidor de Evo Morales, es fácil darse cuenta de que, por ejemplo, el premio del periodista que el gobierno le otorga a ese repugnante mequetrefe de Miguel Franjul, director de la pieza del lavado de activos Listín Diario, es fácil darse cuenta que todo viene a ser parte de los nexos profundos, evidentes y palpables, como fáciles de comprobar, del actual gobierno ilegítimo e inconstitucional y de legalidad maltrecha con la ultrarreacción que auspicia Estados Unidos y que es mercenaria incondicional del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano. Miguel Franjul, como un desafío a los informes y editoriales de la gran prensa norteamericana representada por el New York Times y el Washington Post, que acababan de ofrecer datos, pruebas e informes incuestionables de que ni Evo Morales ni el MAS habían hecho fraude, que el fraude se lo hicieron a ellos, a Evo Morales y al MAS, sus acusadores en un coro dirigido y orquestado bajo el mando de Luis Almagro, el flamante cabecilla de la administración colonial yanqui, que ha concluido siendo un cancerbero incondicional de todos los desmanes del imperialismo yanqui. La premiación de Miguel Franjul es reveladoramente comprometedora, tanto para los perro de mierda del gobierno de su cabecilla como del hijo de la gran puta y autoconfeso agente del imperialismo yanqui, Rafael Hipólito Mejía. El Listín Diario y la empresa Listín Diario Sepora es un producto del lavado que el gánster y capo de Tutti Capi, el bastardo corrupto, degenerado, mercenario y vil canalla Leonel Antonio Reina, terminó robándosela al Banco Central de la República Dominicana con la complicidad del primer evasor de pago de impuestos y contrabandista número uno, Pepín Corripio, Felipe Vicini y la Casa Vicini, como el marica Mícalo Bermúdez, quien es parte del harén de homosexuales del capo di Tutti Capi de Marras. Como parte indudable de un oscuro pacto de tan espuria naturaleza y escandalosa pestilencia que se mantiene oculto, Miguel Franjul se atrevió a querer desafiar y objetar, como hemos dicho, al New York Times y al Washington Post, que publicaron el informe de los expertos de informática que habrían participado en la investigación de si hubo o no fraude en las elecciones del 20 de octubre del 2019 en Bolivia, y en cuyo informe se desmiente la existencia de indicios que apunten a fraude por parte del MAS y Evo Morales, agregando que tras la indagatoria resultó que Evo Morales y el MAS ganaron en la primera vuelta con un 11% sobre el candidato de la derecha Carlos Mesa, lo que es 1% más que lo que habían afirmado tenían a su favor los mismos del MAS y Evo Morales. Ya hemos dicho que Listín Diario y la editora Listín Diario Sepora son piezas de lavado, que el crápula vicioso del carroña y leproso moral, el bastardo Leonel Antonio Reina, se lo robó al Estado y al Banco Central con la complicidad y participación de primer orden de Felipe Vicini Lluveres, de Pepín Corripio, del depravado ex cardenal y Rufián, Nicolás de Jesús, Hildebrando Borgia López Rodríguez, como del marica Mícalo Bermúdez. Editora Listín Diario Sepora y Listín Diario quedaron como parte del fraude Baninter, cuya supuesta responsabilidad de solución la asumió el irresponsable y depravado hijo de la gran puta, criminal de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, utilizando aquel fraude, estafa, crack y lavado de activos llamado caso Baninter para sacar provecho y capitalizarse él mismo, el truán Rafael Hipólito Mejía, como sus familiares. Como bien ilustra el caso del hijo suyo, que era director del proyecto ganadero en Azua, así como favoreciendo al entonces alias obispo Grullón de La Maguana, que es cuñado suyo por ser primo hermano y hermano de crianza de la esposa de la bestia Rafael Hipólito Mejía, Rosa Gómez, a la que parece que el alcohol etílico le borró y aplanó las neuronas cerebrales, entregándose a la estulticia y a la senilidad mental. El grueso de los fondos los usó el hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, para costear la campaña reeleccionista, para sobornos y para robárselos. En realidad, como lo confirmara hace poco un mercenario de la televisión, Pepín Corripio por un lado y Felipe Vicini Lluveres por el suyo, fingieron adquirir todo el paquete de editora Listín Diario, Sepora y de Listín Diario por unos 50 millones de dólares en efectivo que le entregarían al viejo Corleone Báez Romano y otorgándole el Banco Central un préstamo por unos 20 millones de dólares a Mícalo Bermúdez, que en realidad es quien hemos dicho que es y lo que es, y a quien le habrían asignado un 15% o algo así. No obstante, todo esto apenas llegaría a poco menos de 100 millones de dólares, cuando la deuda de la editora Listín Diario Sepora y Listín Diario con el Banco Central, tras los manejos de Ramón Buenaventura Báez Figueroa, la Iglesia Católica Vaticano, Báez Romano, Rafael Hipólito Mejía, así como del mismo Leonel Antonio Reina, ascendería a cerca de 2,000 millones de dólares si al capital se le suma, como resulta obligatorio, los intereses acumulados y dejados de pagar. Sería ese conocedor de los pormenores del crack Baninter, en el que dicho comunicador quedó con una deuda de más de 50 millones de dólares en dinero tomado prestado a Baninter y no pagado, al igual que tampoco pagó ni abonó nada a los intereses acumulados. Debiéndose recordar que el hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, en función de Al Capone y Dillinger, envió con fundas plásticas negras de recoger basura con la inscripción Ayuntamiento de Santo Domingo al actual cónsul de Nueva York y brazo derecho del hijo de la gran puta, criminal de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, a Eligio Jaques, junto con la encuestadora de Oguipie, alias Peña Gómez, Ana María Acevedo, mujer del agente del espionaje MPDista Radamés Abreu, a sacar 130 millones de pesos de la bóveda principal de Baninter, hazaña que llevaron a cabo por orden expresa del hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, entonces presidente de su gobierno. Y este nunca ha pagado un chele de esos 130 millones robados de Baninter, lo que pasaba al Banco Central de la República Dominicana. De esas piezas de lavado de su periódico Listín Diario, es y era director el mismo Miguel Franjul, hoy premiado por su carrera de plumífero de a tanto por línea, por Cagatinta, Alcahuete, Proxeneta, Celestino, Amanuense y mil cosas más por parte del sucio y tenebroso desgobierno de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader. Pero los que como Julio Jacín y el basilisco producto de las correrías coitosexuales del bacá haitiano con la loba Juan Bolívar Díaz Santana tienen la condición de venales mercenarios, perfectamente saben que no pueden hablar de honradez, honestidad, integridad, ni de moralidad ni de ética respecto a Pepín Corripio, que es tan viejo como inescrupuloso, y así como se presta para ser testaferro del capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, para robarle no cientos, sino miles de millones de dólares al país a través del Banco Central, lo mismo que Felipe Vicini Lluveres, es lo que explica que ninguno puede dormir bajito, pues su podredumbre es tal que de seguro los perros realengos se los terminan comiendo. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.